Espejándonos. Hola a todos. Comenzamos recordando el número de teléfono a través del cual podemos estar comunicados por mensaje de textos. 0351-153-9250-12. Para nuestra poesía, hoy nuevamente he traído a Emily Dickinson, que en realidad es una de mis preferidas, poeta inglesa-americana, que ya les he presentado en varias oportunidades. Esta mujer que vivió en el más absoluto aislamiento en su propia casa y luego en su propio dormitorio durante casi toda su vida, y que nos ha dejado un riquísimo legado poético, místico, diría yo. El poema de hoy es el número 239. El cuerpo crece sin saber el camino más conveniente. Si el espíritu se quiere esconder, su templo permanece. Entreabierto, seguro, seductor, pues no traicionó jamás al alma que le pidió asilo con solemne honestidad. Thank you. despejándonos. Tal como se los había adelantado el jueves pasado, he traído un capítulo extenso que tengo traducido del libro de Helen Luck, Envejecer, el viaje hacia la simplicidad. El jueves pasado comencé leyéndoles el prefacio de Thomas Moore, un adelanto interesante de lo que es el libro en general. El libro no tiene traducción todavía, yo solamente tengo este material. Que les repito, es solo un extenso capítulo traducido y que lo vamos a leer hoy y en sucesivos programas. La introducción está escrita a su vez por la terapeuta Bárbara Mowat, una colega y amiga de Helen Luck. Helen Luck nos presenta quizás su más grande regalo hasta ahora: una potente mirada interior a la fase de la vida que hasta ahora no ha sido completamente incorporada dentro de nuestro entendimiento. Esta etapa es el viaje interno. Muchos hombres y mujeres de hoy son conscientes de las tareas de la segunda parte de la vida, conscientes de, habiendo comido la manzana y elegido conocer el bien y el mal, hemos dejado el paraíso infantil para ir individualmente en el largo viaje, en la dimensión del tiempo en el cual cada persona aprende a través de los amargos conflictos de los opuestos a discriminar cada pequeña cosa o imagen como única y separada. Hemos vislumbrado como nuestra meta esa cognición objetiva que Jung llamó el secreto central y hemos comenzado a distinguir el ego del self, del ser. Self, ser, que es nuestro y no nuestro. Pero este no es el final de este camino. Un paso adelante y crucial todavía queda. Y es ese paso, esa transición a la última fase de nuestro viaje hacia la muerte, que Helen Luck habla en este libro. Basado en las grandes obras de Homero, Dante, Shakespeare, Eliot, leyendo estos trabajos con un entendimiento formado a través de años de absorber y reflexionar sobre los insights de Jung y hablando como un maravilloso ser consciente individual, haciendo ella misma la transición hacia la vejez, Helen Luck nos enseña que hay un momento en nuestras vidas que elegimos cómo vamos a ir hasta nuestros últimos años, cómo nos aproximaremos a nuestra muerte. La elección, como ella la describe, puede ser muy dolorosa, requiriendo, si elegimos continuar creciendo hacia la vejez, en vez de simplemente hundirnos en el proceso del envejecimiento que dejamos ir de mucho de lo que ha sido central hasta ese momento en nuestra vida. La elección es elegir si vamos a dejar ir de todo lo demás para que un nuevo hombre, que es la creación de la misericordia, pueda nacer, o si nosotros no vamos a agarrar al viejo hombre y rechazar ese vacío que es la plenitud de la misericordia. Enterrado dentro del texto La Odisea de Homero está una descripción del viaje final de Odiseo. El viaje del sacrificio, solo, alejado en medio del mar. Un viaje muy diferente a aquel dado a Odiseo o a Dante en el infierno. Helen Luck ha visto que los viajes de Homero y Dante son imágenes del camino que cada uno de nosotros puede elegir. Entre, como Odiseo aproximándose a su vejez, el camino que nos tienta hacia la repetición y los triunfos de nuestra vida, tentándonos hacia la destrucción y el infierno, y el otro, empujándonos hacia el verdadero viaje del alma, que ha vivido largo y bien, y que debe desviarse de la mera continuación de los esfuerzos acostumbrados hacia nuevos, significantes y quizá dolorosos viajes del alma, a plantar los remos en las tierras del desierto y ofrecer en sacrificio nuestros pasados triunfos y fortalezas. La imagen de los dos posibles viajes de Odiseo, de Learte abrazando su prisión, de Próspero eligiendo perdonar, eligiendo liberar a Ariel, buscando la misericordia, buscando el sustento en la necesidad del otro. Esto la lleva a Helen Luke y a nosotros a través de ella a sorprendentes darnos cuenta de aquellos que nuestros últimos años pueden significar para nosotros. Estos años pueden ser muy difíciles, ser especialmente difíciles para aquellos cuyas vidas han sido vividas en el servicio del espíritu creativo. Cada hombre y mujer, ella escribe, debe como Próspero llegar al final, al punto de reconocimiento de que el espíritu no se quedará para siempre a la espera y a disposición de su ego, dándole el sentido de significado y de logros en su vida hasta el final. Cuando este momento llega, muchas veces puede llegar a ser rechazado, no reconocido. Ariel es atrapada, el espíritu alado es destruido y la posibilidad de crecimiento hacia la vejez cede. Puede seguirle a esto un desesperado esfuerzo de agarrarse a la juventud y al paso del tiempo para detener el fluir del río de la vida mientras se aproxima hacia el océano de la eternidad, o si no, la apatía de no encontrarle sentido a la vida que Próspero sintió puede invadir la psiquis. La vejez se convierte en deterioro, no en el sentido natural del ciclo de la vida y de la muerte, sino en el sentido negativo y horrible de la desesperación y la desintegración. Para aquellos que reconocen el momento de dejar ir, abrazar los regalos reservados para la vejez, la pérdida de energía y del encantamiento, la ira impotente de la estupidez humana, el sufrimiento escondido en nuestras memorias, la vejez se convierte en libertad, se convierte en la danza hacia la cual podemos entrar si hemos pasado a través de las llamas purgantes de la integración de estos extraños regalos. La magia de la danza, de la misericordia, de la risa que yace del otro lado del dejar ir, esto es lo que se queda con nosotros a medida que leemos y releemos las reflexiones de Luke sobre los ritos de pasaje que precede nuestro paso final hacia la muerte. Lo que recordamos es que el modelo de la gloria, como Charles Williams lo llama, no es como nosotros imaginamos, una cúspide de logros, ni siquiera en el mundo interno del alma y del espíritu, sino que es comprendido en las agonías y los peligros de un gradual dejar ir, a través del cual únicamente el vacío viene, hacia el cual la gloria puede entrar. Y ahora nos habla Helen Luke, la Odisea. Hay dos epílogos para la Odisea. Uno fue escrito por Homero y el otro, muchos siglos después, por Dante. Son finales alternativos a la vida de Odiseo, el héroe, y el punto de que el segundo fue imaginado tanto más tarde que el original de ninguna manera lo invalida. Todas las grandes historias son continuadas por aquellos que responden a ellas, siempre y cuando su verdad perdura. Y los mitos que cesan de crecer a través de los siglos morirán. Dante ni siquiera leyó la Odisea, pues ni siquiera leía griego, pero escuchó de esta historia. Desde que era un poeta tan grande como Homero, la imagen de su encuentro con Ulises en el infierno está todavía vivo hoy como la historia original de Homero. La alternativa de Dante y su significado, a esto retornaremos más tarde. El epílogo de Homero parecería ignorado por muchos lectores porque no está actualmente narrado al final del poema. Está escrito como una profecía, pero más o menos en la mitad del libro, dicho por Tiresias, el vidente ciego, quien cuando encuentra a Odiseo en el borde del Hades, describe el curso del viaje que yace delante de él. Después de haberle hablado de su posible vuelta al hogar y el final de sus conflictos, Tiresias le agrega una última profecía. Todavía le queda al héroe un último viaje en su vejez. Tiene que dejar nuevamente a su hogar, pero esta vez no será un viaje de mar, aunque deberá llevar consigo un fuerte remo. Yendo hacia tierra firme, tiene que viajar y viajar hasta que llegue a un país donde la gente nunca ha visto el mar, nunca han sentido el sabor de la sal y no saben nada de barcos. Él reconocerá el lugar correcto cuando encuentre a un extraño, quien, viendo el remo, le va a preguntar qué es ese abanico extraño que está acarreando en su hombro. En este punto tiene que parar y plantar su remo firmemente en la tierra. Entonces deberá hacer un sacrificio a Poseidón, un carnero, un toro, un jabalí. Y cuando retorne a su hogar, debe hacer ofrendas ceremoniales a todos los dioses inmortales en el firmamento, a cada uno en orden. Hecho esto, Odiseo se va a sentar entre su más poderoso y próspero pueblo hasta que él esté ya cansado con una rica vejez y entonces termina. La muerte vendrá a ti desde el mar, muerte en su más amable. Esta es la verdad que yo te he dicho. Muerte en su más amable rostro. Todo lo predicho por Tiresias, excepto este epílogo, está descrito por Homero en gran detalle mientras ocurre. Que él no se lo había olvidado ni minimizó su importancia es claro cuando Odiseo, en su primera noche de reunión con Penélope, mientras le dice su historia, le advierte de su viaje y de la separación que van a tener que sufrir. Así que es sorprendente que el poema termine con la intervención de Zeus, que trae paz a las facciones enemigas de Ítaca y una conclusión a los días de pelea de Odiseo. Y nada más se dice sobre ese extraño último viaje. Sin embargo, el misterioso epílogo de la visión de Tiresias, si le ha tocado la imaginación al lector, el misterio volverá a ser traído a nuestra memoria mientras leemos de esta paz impuesta del todopoderoso Zeus, impuesta hasta en su hija Atenas, que todavía seguía incitando a Odiseo con considerable vigor con sus propios ciudadanos. Es posible que la historia del último y solitario viaje del tormentoso héroe conquistador no fue dicho en la versión final de la Odisea que ha llegado a nosotros, porque se vería como un anticlímax, posiblemente aburrido a los que escuchaban y no podían entenderlo. Pero es aquí enterrado para siempre en las palabras de un viejo sabio que habló Odiseo en un momento crucial de su viaje por la vida, cuando él todavía tenía tanto para aprender de sí mismo y del significado de la vida. Es de vital importancia cuando Odiseo le advierte a Penélope de que hay más sufrimiento a venir. En el momento de su reunión con Tiresias, cerca de la sangre de su sacrificio en los límites con Hades, él estaba todavía identificado con la imagen de héroe que tenía de sí mismo, adquirida en sus 10 años como un hábil guerrero, un astuto estratega de su época, reverenciado por todos sus compañeros en la guerra contra Troya. Justamente era su arrogancia en este rol, después de dejar Troya, que le trajo la enemistad implacable de Poseidón, el temblador de tierra y el dios del mar. No solamente Odiseo insistió en explorar la isla de Cíclope contra la voluntad de sus compañeros cuando fue capturado por Polífemes, el cíclope hijo de Poseidón. Él escapó después de dejarlo ciego en el único ojo del gigante y procedió a gritarle insultos desde su barco a su ciego enemigo. Su tripulación le rogó que desista porque estaba invitando a la muerte de todos, tentando a Polífemos que tirara grandes rocas que casi los destruye, pero él siguió insultando. Yo no quería escucharlos en mi espíritu glorificante. Azuzó a Polífemo insultando su ceguera y normándose a sí mismo como un gran saqueador de ciudades. La furia de Polífemos se acrecentó y rogó a su padre por venganza. Poseidón escuchó, y esta fue la causa de los 10 años adicionales de desastres y pérdidas de todos sus compañeros para Odiseo. Sus 10 años de logros masculinos en la guerra troyana habían degenerado en una agresiva inflación. No pudo dejar ir de su identificación con el héroe, así que en los próximos 10 años todas sus experiencias eran confrontaciones con varios aspectos de su inconsciente femenino, personificados por diosas secundarias que le hacen varios hechizos a él y a sus hombres. Circe, que convierte a los hombres en cerdos. Las sirenas, que atraen a los hombres a la destrucción. Silas, con sus 12 bocas devoradoras. Calipso, que lo mantuvo prisionero por años en su isla, ofreciéndole inmortalidad a cambio de su amor, hasta que la gran diosa Atenas le rogó a Zeus que lo liberara. Es quizás la más grande historia de la literatura occidental del viaje de un hombre en búsqueda de su alma femenina y de los peligros que él debe enfrentar por haber rechazado los valores de los sentimientos del inconsciente. Y hasta después de su libertad de Calipso, no es hasta que él pierde su bote y pasa 9 días de maltrato por la tormenta y las olas que es finalmente arrojado desnudo y solo a la costa en la playa de la tierra de los Piakians. Aquí él está rescatado y atendido por una mujer verdaderamente humana, la princesa Náusica, quien es una de las más encantadoras jóvenes de las historias del mundo. Inteligente, valiente, completamente natural y espontánea, pero no ingenua. Tiene ya la dignidad de una mujer que puede amar sin la demanda de poseer. Ella tiene una humana simplicidad, que es un total deleite después de todos los hechizos y las atracciones mágicas de Circe y Calipso. La grandeza de las historias de Homero ataca profundamente al corazón en el hermoso pasaje donde describe su reunión con Náusica. Cada detalle es descrito en una vívida simplicidad y uno es transportado directamente a ese momento y a ese lugar. No es solamente el escuchar al respecto de esta gente y estas cosas, sino que las vivimos. Comienza con el sueño enviado por Atena a Náusica y la deliciosa descripción de ella cuando está recogiendo la ropa lavada de la familia y va con sus jóvenes doncellas en un carro tirado por mulas a las claras aguas cerca de la playa. Luego la observamos en su gracia y belleza mientras juega después del trabajo tirando una pelota a sus compañeros y de repente un Odiseo desnudo emerge desde los arbustos, hinchado, incrustado de sal, de sus largas horas en el mar. Las doncellas se escapan, pero Náusica se encuentra con esta atemorizante imagen con total compasión, cortesía y sensatez. Y conocemos por un momento el significado de la inocencia. Continuará el próximo jueves. Start, and I don't know where to begin. to achieve what they all call contentness. People want such dicks, and I never made mistakes that I could find forgiveness. Antes de despedirnos, quiero invitar y recordarles a todas las escuchas, en este caso, que el próximo domingo, 31 de mayo, repetimos nuestro encuentro mensual que hemos dado en llamar Círculo de Piedras, este círculo de mujeres que se reúne una vez por mes, consagradas a crear un espacio sagrado solo para el compartirnos, para poner en el universo un poco de energía femenina, creativa y transformadora. Así que el domingo 31, 18 horas, en el espacio Encuentros Sanadores, Avenida San Martín 3536 de Río Ceballos, las estamos esperando. La inmortalidad no es, por cierto, una idea. Es algo que está más allá de toda ideación, más allá del pensamiento, más allá del haz de los recuerdos, todo lo cual es el yo. Y ese estado puede experimentarse solo cuando cesa la ideación, cuando se detiene el proceso de pensar. El experimentar aquello que llamamos el estado inmortal, intemporal, no tiene su origen en el pensamiento, porque el pensamiento no es sino la continuación de la memoria, la respuesta a la memoria. La experiencia directa de ese estado extraordinario puede revelarse solo cuando comprendemos el sí mismo. No si tratamos de alcanzar ese estado, porque eso es meramente tratar de experimentar algo autoproyectado y por ende irreal. Por esta razón es importante comprender el proceso íntegro, total de nuestra conciencia, proceso al que llamamos el ser, el cual solo puede ser comprendido en la relación, no en el aislamiento. Estas son palabras de Krishnamurti, uno de los grandes maestros del siglo XX. I've never been this bored before. Is this the prize I've waited for?